Atención, se viene el gran festival anual de Radio Panamericana. La radio se viste de fiesta. Pero qué lindo. Desde Huerta Grande, Radio Panamericana. El próximo sábado 20 de agosto de 17 a 21 horas. Pero qué lindo. En la sala La Matera del barrio Panamericano. Pero qué lindo. Actuarán el trío Chuncano, Grupo Danzas Gualicho, Cuerdas Candombe. Me dices que soy pobre porque vivo en un ranchito de cuatro horcones y piedras, hecho de palitos. No te y transmitiremos nuestra programación en vivo y en directo para el público presente. También me gritas, y nada Argentina de y Pasaje Cooperación. De caña, los años no vienen solos. Panamericana los celebra. Te esperamos. Vamos para el próximo sábado 20 de agosto de 17 a 21 horas en la sala La Matera del barrio Panamericano. Tu radio de comunicación popular